Sí, en realidad, hoy nosotros, yo personalmente estaba cursando softball, que es una materia que por lo general se cursa al aire libre, así que vamos afuera. Y bueno, estaba llegando a cursar y me empezaron a llegar mensaje. Digo, bueno, a veces no miro mucho el teléfono, pero como sonaba cada rato, lo agarré y me fijé. Y bueno, muchos decían si estaba al tanto de lo que había pasado, de lo que había pasado con los pañuelos, que eso, bueno, no entendía nada. Entonces los empecé a mirar y ahí hasta que me descargaron la foto, claro, me encuentro con que habían hecho pintadas en el instituto, en donde, bueno, habían frases como terroristas, zurdos, ¿cómo es? El ERP, las siglas del ERP. Y más o menos eso fue con lo que nos encontramos, los pañuelos tachados con cruces negras. Y esa fue la noticia de hoy a la mañana. Más o menos así nos enteramos. Ajá. Bueno, y más allá, obviamente, por lo que contabas, está doblemente conmocionada toda la comunidad, pero me imagino que ya se estarán organizando para volver a pintarlos y que, bueno, un montón de ideas que deben surgir a partir también de lo que genera esta situación, ¿no? Sí, eso no, yo por ahí le trataba de transmitirle un poco de tranquilidad a los chicos, de que estas cosas pasan, hoy 2019 siguen pasando, así que no, hay que asombrarse, sí, porque que haya gente todavía en el 2019 que piensa así, es bastante complejo, pero bueno, le transmitimos la tranquilidad de que estén tranquilos, que las vamos a volver a pintar, y si las vuelven a rayar, las vamos a volver a pintar, que todas las veces que sea necesario. Por ahí, bueno, vamos a dejar pasar este momento, que por ahí nos atraviesan muchas cosas, pero sí, dentro de un par de días nos estaremos organizando nuevamente para volver a pintarlas, y con las mismas ganas de cuando se hicieron, así que no es algo que nos eche para atrás.